Strong, strong. Chachito. Gregory Nix. Vaya, y te enseño mi chocho loco. Caliente, caliente, caliente, caliente. Gregory Nix. Go, go, go. Ay, sin censura. Ay, sin censura. Quieren que, ah, quieren que me gabay. Ah, ah, ah. Y a quien le sirve el saco que se lo ponga. Este productor mane camina un carro. No siguiendo mi friend con el recorrido. Este man se cree familia del Boy Al Pacino. Hay otro que cree que tiene rango. Este maneca un garbis y whisky. Ay, sin censura, ah, mega bye, bye, reggae, mega bye, ah, ah, mega bye, esto reggae, mega bye, ah, ah, mega bye, ah, ah, ah, ya bye, ah, ah, ah, ya bye, ah, ah, ah, ya bye, ah, ah, ah, ah, ya bye. Esto va suave, sabe bien suave, suave, suave, sabe bien. Gregory Nix. De pura sopa le someto a cualquier arepa. Me voy con tu hija queca pa' que lo sepa. Yo sé que tú quieres chuparme las quenepas. Aunque no sean de Ponce, no importa que no sean ni de oro, ni de plata, ni de bronce. Lo que sé es que te gusta el roce. También sé que te gusta mi elefante como tose. Échate pa'l lado, cambia la pose. Quiero escucharte con diferentes voces. Métele chambón que ya mismo son las 12. Y te quiero dar pa' abajo hasta las 14. ¿Dónde están las girlas? Bailando quiero verlas. Voy a hacerlas mía y entretenerlas. ¿Dónde están las girlas? Bailando quiero verlas. Voy a hacerlas mía y entretenerlas. Si es lo que quieren, toma, toma. Que el reggae se muda. No temas que escuchen ni toma, toma. Gregory Nix. Si es lo que quieren, toma, toma. Que el reggae se muda. Come on, come on, her reggae's in moda. Gigabies.